Thank you. tema, la última victoria en la Católica hace 9 años, el segundo que fue la última partida de la Liga, y no se nos suena rápido, en Liga, con 16 partidos, 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas, y 18 puntos han dejado la 16, pero si tenemos todos los que disputamos allí en Liga, en el York, en Copa del Rey, nos encontramos un total de 19 partidos. Thank you. Thank you. sobre el hombre, va a ser más importante que el padre, si tiene el día de la vida, y Thank you. Thank you. edad, a la edad,